debate sobre el arte y zona de niños. ¿Quieres un café con el Sergio y el Xavi? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, bueno, ahora. Vale, bueno, hacemos aquí algo rapidísimo y vamos a ver. Vale. Sí. Pues grabando, les pregunto, ¿qué sí, estás viendo? Sí. Parece que solo tiene para 3 vídeos, me parece bien. Creo que en realidad para esto. Bueno, aquí está pensado como para iluminación. Sí, pues sí. Subir los vídeos. Sí, sí, sí. Ah, es esta. Sí. R A4. Sí, sí, sí, sí. No, pero es A4. Así. Sí, sí, pero hay una A antes del 4. Antes de. Ah, vale. Será así. Sí. Esto es para la media base. Sí. Filmado ahí sí. Con el rec, ¿o? Sí, ah, pero no sé tampoco. Yo le he preguntado al Eloy. ¿Qué sé?